En el capítulo 48 de Isaías, leemos en el versículo 18 lo siguiente. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. Si hubieras atendido a mis mandatos, cualquiera que me esté escuchando, si hubiera atendido a los mandatos de Dios, tu dicha habría sido como un río. La dicha, la felicidad, el gozo de la vida, hubiera sido como un río constante. Las personas que no están al lado de un río, el agua les viene dependiendo que un día llueva, otro no, varios sí, después no. Pero la persona que está al lado de un río tiene agua siempre a su disposición. Es un caudal constante. Tu dicha habría sido como un río. Y ese agua viva permite cultivar en el alma todo tipo de hortalizas y árboles frutales que producen su fruta, sus frutos, cada uno en su momento. Son árboles que producen frutos en el alma, de gozo y felicidad. Tu dicha habría sido como un río. La gente vive triste, mucha gente vive triste. Pero claro, el versículo lo dice, si hubieras atendido a mis mandatos. La gente quiere hacer lo que quiera, su real gana, y después, cuando no tienen ese agua, no pueden cultivar esos árboles frutales en su alma. No tienen agua, el agua del gozo, el agua de ese gozo de Dios que humedece la tierra y que hace que germinen tantas semillas del Espíritu Santo. Si hubieras atendido a mis mandatos. Si la gente quiere hacer lo que quiera por encima de la ley de Dios, después no puede quejarse de la tristeza, justa paga por haber seguido un camino equivocado. Yo cuando alguien está triste, alguien que lleva una vida alejada de Dios, no le digo, no, tú eres muy bueno, qué pena que estés triste, nada, sigue igual. No, le digo, tienes que convertirte. Tienes que reconocer que lo que estás sufriendo es lo lógico. Y una vez que reconozcas tu situación, ponte en marcha a caminar en el sentido contrario. Los mandatos de Dios producen la felicidad en esta vida.